nuevo sonido llegó para quedarse. Háblame, háblame. Talismán. Estás enojada, yo no dice nada. Háblame, háblame. De eso que Talismán, no talismán, talismán. Amor, amor pirata. Lo que se viene. Amor de luna y compactos y cassettes.